Muy buenas, te habla Monk y aquí arranca Autopista 61. Un espacio semanal dedicado a explorar el blues a lo largo de toda su historia durante unos 30 minutos aproximadamente. A finales de los años 50 del siglo XX, surgió una generación de músicos que insuflaron nuevos aires al blues y que serían influencias importantes para el incipiente blues británico. Samuel Jean Maggett, más conocido como Magic Sam, es el responsable del que está considerado como uno de los mejores discos de blues eléctrico de esta época y posiblemente de toda la historia. West Side Soul, publicado en 1967 por Del Mar Records, incluía esta fantástica versión del Sweet Home Chicago de Robert Johnson. Come on, baby, don't you wanna go? Chicago. Al igual que Magic Sam, Otis Rush era de Mississippi y al igual que aquel, se trasladó a Chicago a principios de los 50 para formar parte de los grandes músicos del blues de esta ciudad al final de la década. Pero Rush no fue un músico con demasiada suerte. Entre otras malas jugadas del destino, encontramos que su álbum Right Place, Wrong Time, de 1971 y considerado como su mejor trabajo, fue rechazado por Capitol Records y se lo tuvo que producir el propio Rush 5 años después. Tal vez por esa mala suerte se preguntaba por qué en su instrumental I Wonder Why. En los años 50, Magic Sam y Otis Rush colaboraron en una competición de guitarristas que se celebraba en Chicago y cuyo primer premio fue a parar a las manos de un guitarrista de Luisiana, Buddy Guy. Su estilo fue calificado de ruidoso por el mismísimo Leonard Chess y este lo tuvo relegado a músico de estudio para Muddy Waters, Howlin' Wolf y otras estrellas de Chess Records, hasta que en 1967 conseguía su primer álbum, I Left My Blues in San Francisco, que se abría con la versión del tema de Sonny Boy Williamson II, Keep It To Myself. En estos años, Buddy Guy apareció también en varias grabaciones para el sello Vanguard al lado del cantante y armonicista Junior Wells. Estas grabaciones, que hoy son consideradas como unas de las mejores muestras del blues de Chicago, se iniciaron en 1965 con el disco de Junior Wells, Hoodooman Blues, un álbum que terminaría por convertirse en una obra de culto para toda una generación de aficionados. Vamos a escuchar el tema que da título al álbum, una adaptación de Hoodoo Man, al igual que la anterior, compuesta por Sonny Boy Williamson. Lord, I wonder what's got the matter. I'm tired of time. It seems like the hours. Everything has changed, but I hold my hand. Lord, I'm trying to make you understand. Lord, you know what? Everybody, they tell me somebody done hoodoo the hoodoo man. Now, you know, I buzzed your bell this morning, baby. You had your elevator running slow. I buzzed your bell, little girl, take my phone to a third floor, but I hold my hand. Lord, I'm trying to make you understand. Lord, you know what? They tell the baby that somebody done hoodoo the hoodoo man. Look at him, baby. Oh! come on. I tell you this time, baby, I ain't gonna tell you no more. The next time I tell you, I have to I let you go, but I hold up my hand. Lord, I'm trying to make her understand. Lord, you know everybody, they tell me somebody on hoodoo, the hoodoo man. Unos años antes del lanzamiento de Hoodoo Man Blues, Junior Wells había grabado para el sello Profile, acompañado por un guitarrista que había llegado a Chicago en los años de la gran migración desde el sur. En 1952, Earl Hooker empezó a grabar para varias compañías de discos independientes como músico de estudio y no hizo su primer álbum hasta 1968. El disco, titulado The Genius of Earl Hooker, recoge una serie de grabaciones realizadas por Hooker para el sello Kuka entre 1964 y 1967 y está compuesto por temas instrumentales, entre ellos este emotivo End of the Blues. Thank you. durante unos cuantos años, Earl Hooker grabó y actuó al lado del cantante Andrew Odom. Apodado Big Boys por la potencia de su voz, Odom grabó su primer disco como intérprete principal en 1969, aunque no se lanzaría hasta 1973. El álbum, titulado Father on Down the Road, contaba con la guitarra de Hooker e incluía este poderoso Don't You Ever Leave Me All Alone. Y vamos a cerrar este episodio de Autopista 61 con otro músico de Luisiana, trasladado también a Chicago en 1960. Lee Baker Jr. empezó actuando bajo el nombre de Guitar Jr., pero cuando se trasladó a Chicago en 1960, adoptó el nombre de Looney Brooks, porque otro guitarrista, Luther Johnson, ya estaba utilizando el apodo en la ciudad. Brooks grabó su primer álbum en 1969 con Capitol Records. Escuchamos el tema que daba título al álbum, Broke and Hungry. Hemos explorado algunos nombres de una generación de músicos que empezaron a grabar con nombre propio a finales de los 60 en Chicago y que constituyeron la continuación del blues urbano y eléctrico del Chicago de los 50, liderado por leyendas como Muddy Waters. De estilos dispares, todos ellos han sido reconocidos como grandes influencias para los músicos británicos que por aquella época empezaban a dar guerra. Y nada más. Confío en que hayáis pasado un buen rato en compañía de buen blues y quedáis invitados al próximo episodio de Autopista 61. Hasta entonces, no dejéis de ser felices.